La familia de Agustina Fernández, la joven pampeana víctima de femicidio en Chipoleti, está convocando a una nueva movilización para reclamar justicia. Esta movilización va a ser el 5 de julio a las 16 horas allí en la ciudad rionegrina. Y ahora vamos a conversar unos minutos con Silvana Capello, mamá de Agustina, para que pueda realmente hacer la convocatoria en primera persona. Muy buenos días, Silvana, te agradezco. Hacemos esta comunicación. Buen día, ¿cómo estás a vos y a toda la audiencia? Bien. Contanos, están convocando para que santarroseñas también se movilicen hasta Chipoleti. Sí, hace un tiempito que venimos organizando, se va a cumplir un año del fallecimiento de Agustina y de la posterior donación de órganos, y bueno, nos vamos a convocar sobre todo allá en Chipoleti y Río Negro para seguir reclamando perpetua para la persona que hoy está imputada por el caso, y la idea es hacer un homenaje a Agus también. Va a salir una combi desde Santa Rosa, ya creo que está llena, pero bueno, está publicado en mi perfil si alguien se quiere sumar, porque por ahí siempre hay un lugar. Es totalmente gratis, es el 5 de julio, y bueno, la idea es convocarnos a las 16 para ya las 17, la idea es estar marchando y que sea lo más, siempre son bastante rápidas las marchas, porque esta combi tiene que volver en el día, y además por el frío que hace allá siempre, claro. Es todo un tema. La verdad que es un momento bastante difícil, pero bueno, es importante para reclamar un poquito de justicia. Silvana, la familia, ustedes, vos, ¿han tenido algún tipo de acompañamiento del gobierno pampeano? Sí, siempre, desde el primer momento. Yo no sé qué la cantidad de personas, que funcionarios, y bueno, no los quiero nombrar para no quedar mal con nadie, pero siempre estuvieron poniendo a disposición los recursos necesarios, porque en su momento se hablaba de trasladarla a Agustina, pero bueno, no fue posible. Y en cuanto al traslado de ambulancia, la verdad que en eso aprovecho para agradecer, porque siempre estuvieron, como en este momento que la combi sale totalmente gratis. Claro, esto lo han gestionado entonces a través del gobierno. ¿Cuál es la situación de Pablo Parra, la situación judicial hoy? Él lo pusieron en prisión el 22 de diciembre del año pasado por una prisión preventiva de 6 meses. Se hizo hace una semanita y media, dos, una nueva audiencia pidiendo la extensión, la prórroga de esa prisión preventiva, la cual fue aceptada por todas las partes, y el periodo cubriría de mayo 4 meses adelante. Y se va a solicitar la fecha del juicio. Lo que pasa que lo que yo escucho que dice Martín Peseta, que es el fiscal, que todavía faltan algunos informes de la elaboración de las pruebas, y que eso depende de Nación, no depende del trabajo actual que está haciendo Fiscalía, que me consta que no paran, junto con el trabajo de nuestros abogados y peritos, y bueno, ojalá podamos llegar a juicio este año. ¿Estás conforme entonces con la actuación judicial de Río Negro? Y entiendo que los tiempos no son nuestros, ¿sí? De la familia y de los que conocemos a Agustina, y de la sociedad entera que pide que esto, yo creo que la única forma de que Agus descanse en paz es teniendo justicia, y tiene que ser lo más pronto posible. Me parece que la celeridad es importante para todos los que perdemos un ser querido bajo estas circunstancias, cuando ya no hay vueltas que darle, ya está, ¿me entendés? No sé qué es lo que se tarda tanto. El caso de Agustina devela un hecho que para nosotras, quienes veníamos militando, ¿no?, contra la violencia de género, es fundamental, ¿no? No solo es en el ámbito intrafamiliar el riesgo, también es en estos espacios en los que quedamos a tiro de la violencia patriarcal, como en el caso de Pablo Parra, que no tenía ningún vínculo familiar con Agustina. Pasa que él fue generando un vínculo, imagínate que ya estaba sola allá, ella era le costaba mucho entrar en confianza, pero bueno, él se la había ganado. Yo, o sea, como siempre digo, sé muchas cosas, esto fueron, claro, no fue un día para el otro, y yo siempre digo, porque buscan encontrarle la vuelta echándole la culpa a la víctima. La víctima hoy no está para defenderse, ¿sí? Entonces, yo no le deseo que a ningún padre le pase lo que nos está pasando hoy a nosotros, pero no es momento de cuestionar a la víctima. Acá tenemos un imputado, acá tenemos a alguien que lo hizo, hay pruebas y me parece que ya está, dejemos de dar vueltas. Te agradecemos por supuesto esta comunicación con Radio Kermés, Silvana, y por supuesto a disposición nuestro medio para difundir todo lo que ustedes consideren como familia que sea necesario. Muchísimas gracias, ojalá tengamos una justicia que sea justa y que esto no siga pasando, ¿sí? Que cambiemos un poco la cabeza a la sociedad, y creo que lo que se está haciendo, y como yo siempre digo, vamos a hacer marchas allá porque es en otra provincia lo que sucedió. Yo hago marchas acá en La Pampa, pero son muy pacíficas, son muy, porque la gente obviamente te falta empatía igual, yo siempre digo, no quiero que nadie sienta lo que yo estoy sintiendo. Nadie se merece esto, pero sí tenemos como sociedad reaccionar, porque nadie está exento, y créeme que yo pensaba que a mí esto no me iba a pasar. Así es, así es. Entonces también pedimos la solidaridad de las pampeanas y los pampeanos cuando hay marchas acá, ¿no? Que a pesar de que no sucedió acá, la familia... Entiendo que cuesta, cuesta, porque yo estuve en la última marcha que había estado acá, fue en la primera de Lucio, agarrada de la mano con Agustina diciendo qué horror, ¿no? Y acompañar desde el anonimato. Pero hoy la verdad que tener que armar una marcha el día que se cumple el fallecimiento de mi hija, yo no sé si voy a poder, pero bueno, lo voy a tratar. Te mandamos un abrazo grande, Silvana. Gracias. Gracias. Conversamos con Silvana Capelo, ella es la mamá de Agustina Fernández, la joven pampeana que fue asesinada en Chipoleti el 5 de julio del 2022. Allí a las 16 horas se va a llevar adelante una marcha, va a salir de acá una combi para trasladar a quienes quieran acompañar a la familia. Van a ir y van a volver en el día. Por lo tanto, solo vas a necesitar esa jornada si querés y deseas acompañarla.